más quisiera, corazón, que tu boquita me perteneciera. ¿Qué más quisiera, corazón, que fuera mío tu calor, que tu boquita me perteneciera? Que todo el tiempo junto a ti fuera yo tuyo y tú de mí sin separarnos. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera, corazón, que aceptes esta decisión para adorarnos la vida entera? Pues no hay momento en que no quiera estar contigo. Mi corazón se encuentra ya bien decidido que tú me aceptes. ¿Qué más quisiera? ¡Ay, chiquitita! ¿Y si se me hace? Te traigo la del recodo de Don Cruz Lizárraga. ¡Seguro! ¿Qué más quisiera, corazón, que fuera mío tu calor, que tu boquita me perteneciera? Que todo el tiempo junto a ti fuera yo tuyo y tú de mí sin separarnos. ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera, corazón, que aceptes esta decisión para adorarnos la vida entera? Pues no hay momento en que no quiera estar contigo. Mi corazón se encuentra ya bien decidido que tú me aceptes. ¿Qué más quisiera? Pues no hay momento en que no quiera estar contigo. Mi corazón se encuentra ya bien decidido